nos ponemos en la presencia del Señor, como estamos ante este misterio de vida, pedimos al Señor que aprovechemos la mañana para hacer silencio que escucha, para ponernos en esta actitud de José y de María. Y leemos un texto que ya hemos leído, dejamos que resuene, que siga siendo vida en nosotros. Isaías 46:3. Escuchadme, casa de Jacob, y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Hasta que se os vuelva el pelo blanco, yo os llevaré. Ya lo tengo hecho. Yo me encargaré. Yo me encargo de ello. Yo os salvaré. De un amoroso lance, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Thank you. pequeño, un hombre al margen, un hombre contemplativo, un hombre enamorado, que en las pobrezas, en las cárceles, en la enfermedad y en el rechazo o desprecio, dio a la caza al cáncer, dice él. Y cuanto más bajo él caía, tanto más descubría la altura de Dios. Y no cayó en la trampa del quedarse lamentando. Vivió su noche oscura, dura, y en la noche se dejó hacer por el don de Dios. En la noche dejó que Dios le enamorase, sin excusarse. La aventura de Juan de la Cruz hoy se nos propone como una aventura posible y real en nuestra vida. El tejido de la mejor aventura de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, de Francisco Palau, de Enrique de Osó, de Francisco de Asís, el tejido, la materia, el barro de su aventura no es diferente de la materia de tu propia historia real ahora mismo. Entonces nosotros les pedimos a los santos que nos reconcilien con nuestra propia aventura, que es la aventura de dejarle a Dios tocar el centro de nuestra vida y acogerlo como suyo y creer que esa aventura es posible y es verdadera para nosotros. Y esto es lo que nos estamos diciendo y acogiendo en estos días con motivo de la figura de San José, que se nos antoja un personaje entrañable y queremos leerle bien, leerle desde lo real. Y así lo hemos leído. No hemos dibujado una imagen fácil de San José. Hemos entrado en sus miedos, en sus angustias, en sus dudas. Hemos entrado en la dinámica, en el tejido normal de la vida de un ser humano que se abre en confianza. Si la gran peripecia de San José es su confianza y cómo cuida la vida. Y nos sobrecoge mucho esto, porque sentimos que más allá de todos nuestros lamentos, de todas las heridas, de todo lo que nos han machacado en la vida, y ahí metéis todo lo que queráis, ¿verdad? Cuando uno encuentra personas que han sido maltratadas o violadas y te encuentras personas que su herida sigue abierta o su herida se ha convertido en una posibilidad de ofrecer curación a otros, y uno se sorprende de la capacidad del ser humano para engendrar salud a partir de cosas que nosotros hemos vivido en nuestra propia historia. Toda historia es herida y toda historia tiene la posibilidad de convertirse en un milagro de vida para otros. Y nosotros hoy vamos a escuchar esta poderosa voz de San José. Hoy es la quinta habitación. Hemos recorrido 5 habitaciones. Hemos recorrido la habitación del silencio. Hemos recorrido la habitación de la noche. Hemos recorrido la habitación del trabajo. La habitación del acompañamiento. Es un tema muy bonito en San José, cómo acompaña la vida, y decíamos cómo se deja acompañar, que esos son los buenos compañeros de camino. Y con la habitación sensación del acompañamiento, decíamos ayer, al final, que nos convertimos en padres y madres de la vida. Que nosotros, que necesitamos un padre y una madre continuamente, necesitamos dejarnos cuidar y sostener, no queremos jugar a ser autosuficientes, hemos escuchado y hemos acogido estos días que la gente más sabia es la gente que se deja sostener también. Había una canción de Pedro Guerra que hemos citado a veces, que decía: contra el poder que no descansa ni se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no descansa ni se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Porque ese poder hace daño cuando no encuentra su fuente. Nosotros necesitamos dejarnos cuidar, es fundamental. En primer lugar, con un egoísmo sano, que es que yo necesito cuidar mi vida en sí mismo, porque soy digno de ello. Porque lo que dice Dios y dice Jesús cuando me mira es que soy digno de beber en las fuentes, y soy digno de escuchar lo que escucha María cuando el ángel se hace presente. No es para ella, porque sea solo ella la Inmaculada. Alégrate, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y para Dios nada es imposible. Me detengo aquí porque es como uno de los aspectos tan fundamentales para vosotros y para mí. Por favor, pedid ayuda. Por favor, aunque la ayuda no llegue, entonces uno pide ayuda en el desierto. Por favor, que alguien me ayude. Oiga, que está usted en el desierto. Y dice una vez, dándonos una charla González Faust, dice: cuando yo estuve en el Sinaí, me quedé sobrecogido pensando, ¿cómo es posible que en aquel lugar, en el último rincón del mundo, Moisés lo que le oye decir a Dios es: he oído el clamor de mi pueblo, ¿no? En la última esquina del mundo, Moisés escucha que Dios le dice esto. Gritaba Francisco de Asís, que era el hombre más, seguramente había hombres mucho más santos y mujeres mucho más santas que él. Lo que pasa es que la Iglesia canoniza a algunos. Dios, por lo que quiera, canoniza a algunos, ¿no? Eso decía un hermanito trapense en la Trapa. Cuando me enseñaba las cruces blancas, ahí hay muchos hermanos Rafael y algunos más santos que él. Decía el carpintero, que todavía vive, entró a los pocos meses de morir el hermano Rafael y todavía vive el hermano Antonio. Si Francisco de Asís necesita gritar y necesita dejar brotar, no es para reclamar que venga en ese momento alguien, un ángel que calme, es para poner ante Dios tu necesidad, que ya la conoce. Entonces nosotros con José también hemos querido acoger algo que nos es muy difícil, que son los ritmos de Dios, los ritmos, los momentos oportunos, el kairos, que se dice teológicamente, el kairos es el momento de gracia, momento oportuno, que es una manera de nombrar el tiempo como tiempo de gracia, tiempo de salvación. Ahora es el día de la gracia, ahora es el momento de la salvación. Y una de nuestras trampas que nos tiene tan dispersos, tan por dentro como descosidos, es que no nos es difícil creer que esta tierra que pisamos ahora, y no es la Tierra Santa, no es Jerusalén, no es el Murnaca, ni es Batuecas, ni es el Sinaí, ni es qué sé yo, es esta tierra. Y en esta tierra es donde acontece lo que Dios está deseando regalar a tu vida, a tu vida. A ti que te parece que no eres digno de nada. Y realmente cuando una persona conecta con este dejarse dignificar por la presencia de Dios, hace digno a Dios y contenta a Dios. Al Señor le regocija mucho encontrar un pobre que se deja bendecir y que no espera a no ser pobre para entonces pensar que merece la bendición. Nosotros estamos aquí. José nos ha dado algunas enseñanzas. Hemos dicho muchas cosas, muchas cosas, muchas palabras, ¿verdad? Esto es lo que siempre pasa, que cuando hablamos de personas silenciosas decimos muchas palabras. Recuerdo que con una persona que conocéis, no voy a decir quién es, pero después de una discusión de 2 horas, él dijo, y el sabio callaba. Llevábamos 2 horas discutiendo, ¿no? Y dijo, y el sabio callaba. Entonces, nosotros quisiéramos aprender silencio. No nos viene mal, hemos venido también a eso, a hacer un poquito de silencio, a cuidar el silencio. Nos hacen mucha falta espacios de silencio. No estamos acostumbrados. Nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. Y eso que estamos todo el día y toda la vida pudiendo hablar con todo el mundo, ¿verdad? En todas partes. Parece que... Pero si uno logra hacer silencio, lo vemos, ¿no? En pequeños espacios, os vuelvo a decir lo que dije al principio, que se crea una comunión y una conexión que nos hace mucha falta. Y tal vez el reto de hoy de la Iglesia no es tener palabras que decir a la gente que no escucha. Decía un profesor mío, que venía de Japón, y de repente le hicieron profesor de comillas, viene de Japón, y nos dijo, es más importante que hablar de Dios, aprender a callar sobre Dios. Y nos dejó, ¿verdad?, un profesor muy interesante, venía muy tocado por la realidad de un jesuita que ha vivido en Japón. Aprender a callar no significa no tener, no hablar, o sea, hay que hablar, hay que decir palabras, ojalá que nazcan del silencio. De ese silencio. Y hoy el reto de la Iglesia es abrirse a un silencio donde es Dios el que tiene que infundir. Pero si la Iglesia no hace el camino hacia esta pobreza, esta desnudez, nunca nacerá la palabra oportuna. Siempre nacen palabras de poder, ¿no? Palabras de justificación, palabras que nos defienden. Pero José, hemos dicho que su silencio es un silencio de poder. Como que José se hace un pobre de poder en ese sentido. Esto es que José no interviene, dice el Evangelio, en la generación de Jesús. Es como que, bueno, uno diría, ¿qué pintas? Y sin embargo, pinta lo más. Y pinta de la forma más bonita y más elegante. Porque pinta como quien no se defiende o se busca así. Y esto es de las cosas más bellas que hay en nuestra tierra. Las personas que, no defendiéndose así, no buscándose así, generan la vida y multiplican la vida. ¿Qué tenéis? 5 panes y 2 peces. Es el Evangelio. Siempre el Evangelio viene a esto. Tú tienes 5 panes y 2 peces y te gustaría tener montado un banquete para poder recibir a los comensales y solo tienes esto y tú das esto. Pues le pedimos a José que nos entre en otra dinámica, otra lógica, que es la lógica que tiene mucho que ver con lo que somos, pegada a nuestra propia fragilidad y barro. Y por eso, acompañar la vida significa creer en que esta vida, esta, la de 2017, a punto de empezar 2018, esta tierra. tierra, en este mundo nuestro, ¿qué pasará? Y nos están diciendo como que esta tierra nuestra está tan herida que no es posible generar. Y esto es falso. Esto es falso, esto no es verdad. Esto es lo que dicen los hombres poderosos que nos engañan con sus mensajes, diciendo que la vida solo va a la deriva y a la destrucción. Juliana de Norwich decía, todo acabará bien. Y María cantó el Magnificat en el momento más difícil, cuando aparentemente aquello no era verdad, y era verdad. La habitación del camino nos va a disponer para caminar. Canta y camina, decía San Agustín, y repetía San Juan Pablo II, ¿no? En un momento determinado. Nos dispone para aprender a caminar, nos dispone para ser los niños que han aprendido sabiduría y que se disponen a empezar a caminar. Ninguno de nosotros sabe cómo caminar por este 2018, pero tenemos confianza. Nosotros queremos aprender de la confianza qué cosas necesitamos poner en juego, pero nos hace falta mucha más. Por un lado, sencillez, mucha más confianza, y nos hace falta una fe mucho más valiente, más atrevida. No la fe para cambiar a los demás. Hay que retirar un poco la mirada y el juicio que califica a los demás y descubrir una fe que nos hace saltar más al vacío de una confianza. Nos hace mucha más falta una fe audaz. Los personajes del Evangelio que conmueven el corazón de Jesús son personajes que saltan la barrera de lo debido y de los protocolos, ¿verdad? Entonces hay personajes que rompen el cerco de lo prudente. ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Como dar un salto, dar un paso, ¿verdad? Que nos lleve más allá. Y siempre es un paso en inseguridad. Los pasos más importantes no serán en seguridad o en claridad. Bien, desde aquí entramos en la habitación del camino. Vamos a plantear dos aspectos fundamentales. El primero es la disponibilidad y el segundo es el dinamismo que se establece en lo que a José se le propone. Vamos a escuchar lo que ya tenéis ahí, pero lo vamos a escuchar referido a nosotros. Y vamos a ver cuál de estas palabras a nosotros nos dinamiza. Cada uno tiene que escuchar su palabra en su momento. A veces lees cosas o te cuentan la historia de alguien y te sientes desasosegado porque tú no estás en ese momento. Porque tú no eres San Juan de la Cruz ni eres Santa Teresita. Porque tú estás en el momento en el que estás. Y Teresita pasó por la noche oscura, terrible, 18 últimos meses, y pasó por momentos de una luz, luminosidad. Pero cuando leemos, a veces leemos mal, dice Juan de la Cruz, porque imitamos lo que nadie nos ha pedido que imitemos, ¿verdad? Y metes la pata. Y tú ves las vidas de los santos, que eso es lo que me pasaba a mí con 15 años, que leía las vidas de santos. Me acuerdo de la vida de San Pío X, que cuando iba al seminario, era tan pobre, cuando iba al seminario en Riese, que se quitaba los zapatos para no gastarlos. Iba descalzo, al seminario iba por la carretera, descalzo los kilómetros que fueran, y luego se los ponía al llegar para no gastar los zapatos. Bueno, no es que yo hiciera eso. Pero que lees cosas que, ¿verdad?, que a veces quisieras y te equivocas. Cómo aterrizar y volver, y cómo José lo que dice, José te devuelve a casa. San José lo que te dice es, vuelve a casa. Entra en tu choza, entra en tu pequeña casa destartalada, con el tejado abierto. Ama tu casa, que es donde el Señor está queriendo hacer una historia de amistad contigo. Por favor, ama aquello que forma parte de tu verdad. qué? Porque solo se puede estar disponible cuando uno palabra clave en el proceso interior. Acepta. Aceptación. Estoy en la noche, estoy en el no saber, estoy en qué estoy. Y hay momentos, os he escuchado a muchos, y una cosa que uno lleva escuchando tantas veces a personas que están en noche, ¿de acuerdo? Una priora de una comunidad de América Latina, en lo más oscuro de la noche, hasta llegar a pensar en como en el odio a Dios por no entender nada. Una hermanita de aquí, pero es de otro país lejano, que se siente fea y se siente destruida. Una persona que ha perdido un ser querido y está en lo más sangrante de ese momento. O una persona que no entiende qué le está pasando. En medio estoy hablando de personas que en un momento determinado lo que sienten es, incomprensiblemente, desde dentro, desde un lugar desconocido, sale: acepto. No entiendo nada, pero acepto. Después de haber vivido tanto dolor, tanta angustia, tanto no saber, tanto pensar que uno llega al punto de morir, ¿verdad? Esto dice un autor, ¿verdad? Que solo cuando uno está en el umbral de pensar que todo está para terminar y ya como que uno como que se rinde, a veces es cuando surge, ¿verdad?, como una salida que nadie había imaginado. Y por eso, cuando en el texto bíblico se dice que Agar, que vive uno de los momentos más insufribles que se puede imaginar, que es ver morir a su hijo, Agar está sola en el desierto sin nadie. La han expulsado. Abraham la ha expulsado, está en el desierto y al niño lo aparta para no verlo morir. Si podemos pintar una imagen del dolor, porque si a una madre la matan, no sufre como sufre si a su hijo... En ese momento, dice el texto bíblico, que estando así, Dios oyó el llanto del niño. Dice el texto. Entendemos que Agar pasa por ese momento y Agar se da cuenta de que allí al lado hay un pozo. Alguien explicó en un libro muy bonito, explicó que este hecho era el ejemplo de la espiritualidad del Carmelo, un autor que se llama Lucien Flore, muy bonito, y todo el libro se basa en este hecho de Agar. Construye a partir de este momento en el que la vida se regala en un pozo que estaba allí y resurge la historia de Ismael, ¿verdad? Ismael, que es la historia, la otra historia, ¿verdad? Los árabes celebran no el sacrificio de Isaac, sino el sacrificio de Ismael en la mezquita de la Roca, sobre la explanada de las mezquitas. Nosotros recordamos a Abraham, el sacrificio de Isaac, pero ellos celebran a Ismael. Todo esto porque nos conduce al punto, a un punto fundamental, que es el punto de aceptar, aceptar a Dios, aceptarle como Él se quiere, aceptar como Dios quiere encontrarme. Esto es siempre la dinámica no fácil para nosotros, como Dios me quiere encontrar, lo que Dios realmente me pide, no lo que yo quiero que Él haga. Señor, por favor, concédeme, exclamación número 17, no me castigues concediéndome mi deseo. Disponibilidad como palabra fundamental. Y que nace de la aceptación. Acepto. Pero acepto no nace de la voluntad. Nace también de una gracia. Otra cosa es que tú, en medio de esa situación, de ese infierno que vives, y todos aquí podéis, todos, si yo miro a todos los que más conozco, en momentos así, ¿verdad? Porque de repente se abre una luz diferente. Disponibilidad de cambiar planes de aceptar planes que no estaban en nuestro esquema. Bueno, 2018, ¿qué plan tienes? ¿De qué va este 2018? Hazme el croquis de los logros que quisieras conseguir, ¿no? Ya sabéis lo de con Ángel, algunos conocen a Ángel, ¿no? Y muchos planes, porque aquí hay gente que tiene muchos planes. Que Ángel me dijo aquello, ¿no? Al empezar hace 10 años, cuando empezaba de provincial, me dijo con Mafalda, ¿qué planes tenés para los próximos meses? Sí, lo habéis oído la mayoría, ¿no? Que, entonces, Ángel, que es un bendito de Dios, ¿no? Yo me suelo rodear de benditos para compensar un poco. Los que hemos crecido en la calle necesitamos al lado algún ángel que nos un poco contrarreste, ¿no? Y entonces Ángel se junta conmigo y me dice, espérate, antes de empezar, y saca la viñeta de Mafalda. Y en la viñeta de Mafalda que habla con Miguelito. Yo he sido Miguelito siempre. Miguelito, ¿qué planes tenés para los próximos meses, para este 2018? Y Miguelito responde muy digno, vivir, y se va. Después de responder, se siente también y se va. Y Mafalda le ve cómo se aleja, el todo contento, y el comentario de Mafalda, que es el final. Tan chiquito y tan organizado. Entonces, cuando pensamos en 2018, a ver, ¿cuál es la organización? ¿Cuál es la organización que te puede descansar? Ay, si consiguiera esto, sí. Ay, voy a ordenar la casa. Mi madre, siempre que la llamo, como ya no va a escuchar la conferencia, siempre que la llamo, siempre dice mi madre, ay, hijo, es que tengo la casa. Debería organizar, tirar cosas, pero esto lleva años diciéndolo, ¿no? Debería tirar, si es que de verdad, y debería arreglar los baños, debería, esto lo lleva diciendo montones de años. Mientras tanto, ¿a qué se dedica mi madre? A visitar a la del quinto, a la del tercero, a ir con la de 93, a visitar el hospital, y cuando llego me marea a mí también para eso. Mira, vete a la del cuarto que se le ha muerto la cuñada, digo. Me organiza la vida, porque está al día, pero no en arreglar la casa, ¿no? Bueno. Uy, aquí estoy tocando temas que... Entonces, ¿cuál es la organización de la vida? ¿Tu disponibilidad para qué es? Si yo hablo de disponibilidad y hablo de la disponibilidad de San José, ¿es disponibilidad para tu plan? A ver, porque mucha frustración, mucha decepción, mucho amargor interior nace de que tus planes no se cumplen. O a lo mejor hay gente que es muy valiente, muy ascética, ¿verdad? Hay gente que son gladiadores de las tesis y se sienten como caballeros andantes. ¡Qué peligro! ¿No? Que haya gente tan voluntariosa que las cosas salgan como ellos esperan. Pero tu disponibilidad es para abrir el corazón a un plan, que tú necesitas hacerte un plan, claro que sí, un proyecto de vida, una, y contrastar con alguien. Me gustaría cuidar estos aspectos. Quiero, creo que debo prestar. Sí, muy bien, claro que sí, lo estamos diciendo que no. Pero lo más importante es el plan no escrito, lo más importante no es el horario, lo más importante no es la ley, ¿no? Lo más importante no es lo que te dice la norma que tú quieres cumplir, lo más importante es lo que está debajo de la norma, lo que no se dice, que es la calidad y el cariño con el que tú haces lo que nadie te ha pedido. Lo que no entra dentro de la contabilidad de tu jefe, ¿no? Es otra cosa, donde te va la vida. Te va la vida en otra historia que está escondida. Y ahí es donde te la juegas. No en que seas pluscuamperfecto en cumplir lo que se te pide matemáticamente, ¿no? A veces somos tan perfectos que... Eso, que acabamos agotados, ¿no? La verdadera perfección permite descansar, porque lo primero que hace es que te descansa de ti, porque no es un cumplimiento de ti. El texto de Loïc Leclerc, de Sabiduría de un Pobre, dice: la santidad no es un cumplimiento de sí, no es un estarse mirando el ombligo todo el día. Estamos enfermos. Estamos enfermos de una perfección que no nos han enseñado. Bueno, habrá gente que te diga cosas, pero tú eres inteligente para darte cuenta de que aquello no te sana, no te construye. Ya no te justifiques diciendo que te enseñaron eso y que fuiste a determinada escuela. Ya vale. Te han dicho todo el muestrario de posibilidades. No te quedes diciendo que tu profe de quinto te pegaba con la regla, que era mi profe de quinto, que se llamaba José Vincent Bonilla, se llamaba, y que me lo he encontrado ahora y está sobrecogido de que yo sea fraile y que... No sé si se lo dice, pero o sea, a mí... porque eran con los dictados, cada falta de ortografía era un palo. Bueno, yo, o sea, aquí hay palos de los dictados. Entonces, no te quedes atrapado en aquello que, porque es una cantinela, vamos a ver, pero si tú has recibido todo el muestrario, si tienes el muestrario entero de los modelos de santidad y te estás pasando la vida diciendo que en quinto alguien te traumatizó, vale, lo entendemos, y uno necesita su tiempo, pero oigan, que tienes 73 años, vas a llegar un poco tarde ya a liberarte del profe de quinto, ¿no? Mira, a ver, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? Vale. Entonces, la disponibilidad en la que uno se deja sanear también, porque necesitamos curar la dificultad que tenemos para decir, aquí estoy, aquí me tienes, vale, aquí estoy, Señor. Es verdad que puede ser que hemos dicho desde el primer momento una cosa que para mí es fundamental: no necesitas estar curado para estar disponible. ¿Sí? No necesitas haber hecho toda la terapia, no necesitas haber pasado por los mejores psicólogos o psiquiatras para estar disponible. No, es que la disponibilidad no nace de las personas que ya han terminado la terapia, ¿no? La disponibilidad es de una persona que está en el corazón de la terapia, y todos necesitamos mucha. Vale. Y un ángel inesperado, cuando uno está disponible, un ángel inesperado se hace presente cuando uno está disponible para escuchar. Y José está así. ¿De dónde nace esta actitud fundamental de estar disponible? Nace de que uno ha comprendido que en el asombro y en la capacidad de sorpresa, que es el corazón del Evangelio, se encierran tesoros que no sospechamos. Cuando hemos matado el asombro y ya nada nos conmueve, nada nos roza, estamos muy impermeabilizados, pues parece como que ya con lo que sabemos tuviéramos suficiente. Sin embargo, dice el último discurso, ¿os he hablado del último discurso de Benedicto XVI? No. Benedicto XVI hace un discurso, el último que hace, que es el 21 de diciembre del año 2012. Si queréis buscarlo, un discurso que habla del ecumenismo, habla de cómo dialogar con la gente diferente. Precioso discurso. Y dice, cuando dialogamos, no dialogamos para convencer. Dialogamos para comprender, dice, ¿no? Necesitamos comprender al otro para que sea verdadero el diálogo. Pero nosotros quisiéramos toda la vida convencer al otro para sentirnos satisfechos. Que mi verdad le quepa en su espacio, en su armario. Dice, no. Y no significa renunciar a tu verdad. Esto es muy bonito. Y dice von Balthasar, en un texto también muy bonito sobre la receptividad, dice von Balthasar, este sí lo cité, dice que necesitamos hospedar lo extraño, lo que nos resulta a veces un poco peligroso, para quedarte con la verdad de aquello. Siempre hay una verdad en algo, siempre hay una verdad. Pero tú no tienes que salir de aquello que es tu centro, tu corazón. Pero sí que tienes que abrir. Bueno, pues nosotros estamos como reconociendo que esta disponibilidad nuestra es también disponibilidad para creer que el otro, encierra en sí también un misterio que hay que dejar nacer. No jugar a manipular, a domesticar o a llevar al otro donde yo quisiera, ¿no? Esto también forma parte de la disponibilidad. Mi disponibilidad es también para permitir que el otro pueda dar a luz lo que yo no fabrico, ¿no? Es algo que está, es una fe muy bonita en que el otro es capaz de lo que yo no imagino. Y Dios en él es capaz de cosas que a veces nos damos ya por vencidos. Y Jesús dice, la niña no está muerta. Esta frase es tremenda. Están llorando, lamentándose. Y Jesús aparece en medio y se le ocurre decir que la niña no está muerta, que está dormida. Y se reían de él. Bueno, talita cum, una de las palabras más bonitas del Evangelio. Talita cum, contigo hablo, levántate, contigo hablo. Cuando los demás dicen ya, no hay posibilidad. Claro, estar disponible es porque yo sé que en mi incapacidad, cuando me hago disponible, Dios me capacita de otra manera, ¿verdad? La frase no sé si es un poco... Cuando yo estoy disponible en mis incapacidades, Dios me hace capaz de otro modo. No como yo estoy queriendo ser capaz. Por eso, cuando uno se hace disponible, no es porque diga, yo estoy listo. No, tú no estás listo. Tú dices sí, pero no porque te sientas capaz, sino porque sabes que haciéndote disponible, Él va a capacitarte seguramente de otro modo, distinto. Tú te estás quedando en tus incapacidades o en tus límites. Tú piensas en tus límites y dices, no, no puedo. Claro, a mí, en cualquier cosa que nos piden en la vida, siempre uno se enfrenta con sus peores fantasmas. Y lo que hace Dios es desvelar que en ti hay horizontes y capacidades que tú no tienes despiertos. Y Él te quiere desprender de donde tú querrías asegurarte, ¿verdad? Entonces, siempre ponemos el ejemplo de... aquel ejemplo de Paderewski, ¿no? Cuando iba a dar el concierto y la mamá llevó al niño al concierto, que estaba aprendiendo a tocar, y Paderewski, el gran pianista polaco, el niño que estaba aprendiendo a tocar se escapa de la madre del teatro, ella iba a saludar a no sé quién y se va, prohibido el paso, y por allí va y sube a un sitio donde hay un piano y empieza a tocar. ¿Y qué toca? Lo que sabía tocar. Él estaba aprendiendo, yo me acuerdo que cuando aprendía guitarra solo sabía una canción, ¿verdad? Y todo el tiempo era la canción aquella, todavía solo sé esa canción. Con la guitarra sí, no sé otra. ¿Tú sabes tocar la guitarra? No, sé una canción. Entonces, ¿qué toca el niño cuando llega al piano? Mambrú se fue a la guerra, dice, que es un hecho que pasó, ¿no? Y para tocar el piano, Mambrú se fue a la guerra. Se apagan las luces, se abre el telón o lo que fuera, y la mamá regresa, el niño no está, entra en pánico y encima ve al niño sentado en el piano del escenario, tocando. Mambrú se fue a la guerra. Entonces, imaginamos a la madre como diciendo, no puede ser que me esté pasando esto. Pero en ese momento sale, iba a decir que sale Mambrú, no sale Paderewski por detrás del niño. Dice que sale por detrás y como sigilosamente, para no perturbar al niño, le dice, tú sigue tocando. Y con las dos manos, ¿verdad?, hace unos arpegios o lo que sea, hace, y acompaña el Mambrú se fue a la guerra. La gente no sé si sabe lo que ha pasado o no, la madre sí. O sea, Pero la gente no. La gente dice, qué bonito. Oye, qué manera tan bonita de empezar un concierto, ¿no? Y la gente aplaude. Bueno, y la madre está a punto del infarto, ¿verdad? Pero lo que hace Paderewski es algo muy bonito. Fijaos, claro, Paderewski le dije, no pares, sigue tocando. Claro, lo que le dices, toca lo que estás tocando, lo que tú sabes tocar. Claro, nosotros nos empeñamos en ser Mozart, en ser Tchaikovsky, pero si tú solo sabes tocar Mambrusel, Juan Alberto, ¿cómo se te ocurre intentar imitar a no sé quién, ¿verdad? Si tú lo que haces cuando te nace del corazón y de las entrañas y lo que haces bien, es que yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Entonces, si alguien... No, tú lo que dices es que no sabes hablar porque estás pensando en lo que la gente esperaría escuchar, en el discurso que echan otros. Tú sabes hablar muy bien, pero tienes desconfianza de ti. Entonces, nosotros, cuando estamos disponibles, una gran parte de la vida se nos pasa en una disponibilidad condicionada. Si me pides lo que sé hacer, que normalmente es lo que peor haces, es un decir. Quiero decir que seguramente hay otras cosas que haces mucho mejor y no lo sabes. O sea, que cuando tú haces lo que te da seguridad de hacer, haces lo que ya... Y es verdad, y ahí hay un don, hay que respetarlo. Pero hay cosas que puedes hacer mejor, que no tienen que ver en sí con la materialidad de aquí. También, esto tan bonito de las capacidades que hay en nosotros y que no tenemos estrenadas. Y que hay gente que cuando tiene confianza y se lo cree, se abre. Y su disponibilidad le presta a Dios la posibilidad de que los discípulos, los 12 apóstoles... Pero vamos, no habían ido al CITES ni a comillas. No era gente que había hecho ningún máster, ¿no? Pero era gente que se dejó, que se rompió a sí misma, rompió su miedo. Bueno, eso fue el Espíritu Santo, Pentecostés. ¿Qué pasa en Pentecostés? Pero si antes dice que estaban encerrados por miedo a los judíos, estaban allí a ver si... ¿Pero qué pasa después? Si estos hombres se van por todo el mundo y eran unos pescadores. Vamos a ver, que la iglesia está asentada sobre unos pescadores brutos que lo que pensaban era a ver quién se pide el puesto más cercano a él en el cielo, que esta era su filosofía. Y estos son los hombres que construyen la iglesia. Entonces, nosotros que nos pasamos la vida pensando que podremos hablar un poco cuando hayamos completado el año del CITES o cuando hayamos, yo que sé qué, esto no es contra el CITES, el CITES es una bendición y realmente es un lugar donde es una bendición de Dios en este momento que exista ese lugar, afortunadamente. Bueno, entonces nuestra disponibilidad, tenemos que regenerar nuestra disponibilidad, por favor. No esperar al 2019, ¿no? O sea, que la disponibilidad sea una disponibilidad mucho más humilde, mucho más, ¿verdad? Con tus capacidades, las que conoces y también las que no conoces, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que a mí más pánico me daba hacer eran dos cosas. Una, confesar, y otra, hablar en público. Y otra era pensar en hablar a chicas. Si alguna vez me mandan a un centro universitario de chicas, moriré. O sea, de la vergüenza, lo que sea. Yo siempre he sido muy tímido y lo sigo siendo. Entonces, y luego, parece que lo que Dios más te pide o por donde Dios te lleva no son por los caminos que tú. Y cuando dicen, vale, de acuerdo, me meto en el peligro. Hay una escena de la película de Francisco de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, en que Bernardo, el primer discípulo, cuando viene el emperador, él tira su traje y dice, no sé qué palabra dice, y baja hacia San Damián y dice, me he comprometido, como que ha hecho, ha roto y me ha hecho lo que más miedo le daba hacer, ¿no? Que era quedar mal ante todo el mundo. Y entonces rompe el cerco de lo que él piensa que es la estima de los demás y empieza a hacer lo que realmente le hace brillar, ¿no? Esto es muy bonito. En la vida a veces hay que dejar la corona, dejar el título, dejar lo que los demás estiman, pasar por el fracaso, pasar por el rechazo de todos o casi todos, aparente. Luego te das cuenta que no es verdad, pero tú lo estás sintiendo así, ¿verdad? Sientes como que entras en una soledad que te da pánico, ¿verdad? Entrar. Y de las cosas que más miedo nos da es el rechazo de los demás, de todos, ¿no? Y Dios te conduce a un terreno donde empiezas a jugar. Empiezas a jugar de otra manera. O como decía Dolores, empiezas a hacer, a vivir encuentros y descubrimientos que nunca habrías hecho. ¿Para qué estamos disponibles? Mi disponibilidad, cuando me pongo delante de Dios, ¿para qué es? ¿Para qué es la disponibilidad de José? Y José acepta que su plan es un plan que se va a ir haciendo. Y va de desconcierto en desconcierto. Oiga, que ya te he dicho que sí. Ahora haz tu parte. Y tu parte es que el camino esté un poco llano. Y decimos, oiga, que yo te lo di todo. Yo, tú, aquí dice que el 100 por 1, por favor. Sindicato unificado de consagrados. Aquí dice que el que deja padre, madre, mujer, hijos, etcétera, fútbol y tal, recibe el 100 por 1. Por favor, ¿me lo explica? Porque aquí la cosa va de desconcierto en desconcierto. Y ¿verdad? Tú reclamas y José camina y camina, ¿verdad? Como Abraham, que es tan bonito lo que dice la Biblia de la amistad de Abraham con Dios. Cada vez que aparece Dios, dice Abraham, aquí estoy, aquí me tienes. Y le dice, no, sal de tu tierra, vale. Coge sus bártulos y sale de su tierra. Le dice, entrégame a tu hijo único. Vale, aquí lo tienes. Así, así tan fácil, ¿no? Aquí lo tienes. Y Dios le dice, ¿verdad? En todo lo que Dios le va pidiendo a Abraham, y yo imagino que el corazón de Dios se conmueve ante personas que en medio de muchas dificultades le dicen, aquí estoy, otra vez en la vida. Y esto es para nosotros ahora. No importa las veces que dijiste no, o que estabas despistado o estabas en otras cosas. Importa que ahora, en este momento, uno siente que la vida le va en decir, Señor, que estoy por ti, que es por ti, que a mí se me va la vida y al final me voy a encontrar el último día de mi vida, no. Bueno, ayer murió Isabel, ¿no? Le dijeron que le pusieron en el oído la bendición y que como que reaccionó así, no hablaba ni ya estaba, ¿no? ¿Verdad? Pero la vida se nos va. Estos son los dos dogmas de mi madre, son hay que dar gracias a Dios, hijo, y la vida se nos va, hijo. Lo de hijo es como como que marca el... La vida se nos va, hijo, dice, ¿no? Ella cumplió 80 años, pero claro, no lo dice para... Lo dice como para despertar, ¿no? Claro que se nos va la vida. Esa meditación antigua de los predicadores que era para angustiar en los predicadores de ahora es para despertar. Despierta, despierta, da gracias, reconoce, acepta. Estate disponible, que se te pasa la vida sin decirle al Señor, aquí estoy. Que piensas que tienes que tener las cosas más o menos para poder decir, sí, Señor. Entonces, este es el yo creo, la fe es disponibilidad, la fe no es una cuestión intelectual, la fe es creo, esta frase que me habéis oído otras veces, creo que tú puedes hacer nacer la vida en el corazón de mi pobreza. Y esta es la pregunta que os lanzo hoy como trabajo para la mañana, para el ratito de la mañana. Yo creo que tú puedes hacer germinar la vida en lo que estoy viviendo ahora. Esta es la fe. Estamos invitados a nuestros agobios, preocupaciones, saturaciones, estamos a veces tan tramados, ¿verdad? tan enredados. Estamos en red, como siempre se juega con eso, no estamos en red, pero estamos enredados. Y luego pensamos que los discípulos estaban echando las redes. Eran gente que eran pescadores que echaban las redes y estaban en su propia. Y Jesús les desenreda, les saca y les llama, les mira a los ojos y les dice: te ofrezco una aventura que nunca pensaste. Y se hacen extraños para todos, se hacen perdidizos. Me hice perdidiza y fui ganada. Diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. Y es que lo nuestro es enamorarnos, dejarnos enamorar. Solo cuando uno se enamora se desenreda. Es verdad que te metes en otro lío, ¿verdad? Te metes en un lío de incalculables consecuencias. Es verdad, es verdad. Pero te desenredas de un mundo que no le interesa que seas libre y que puedas dejarte llevar. Por eso los místicos y los santos eran gente peligrosa, también para la Iglesia, porque eran imprevisibles. No imprevisibles porque fueran de un carácter, que también había los que eran de un carácter más creativo, pero sobre todo porque el Espíritu estaba vivo en ellos, porque ellos acogían en desnudez, era gente desnuda, era gente que vivía en intemperie, se atrevió a quedarse desnudo ante Dios. Y el Espíritu, cuando encuentra a una persona que es humilde, es increíble lo que puede llegar a hacer en gente muy torpe, aparentemente torpe, entre comillas. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando encuentra a una persona que en su desnudez, en su temblor, no se cierra sobre sí misma, sino que se abre. Y cómo la alegría germina, esta alegría que nace, germina en el corazón de las personas que se fían de Dios. Que te creo, Señor. Señor, te creo, que me lo creo. Que a mí me gusta alguna vez decir esto, en los momentos de mayor angustia o de mayor opresión, cuando digo: madre mía, pero esto, y te notas que por dentro hay algo que se te arruga, que se te encoge, porque sientes que todo lo estás haciendo mal y como que, a ver, ¿por dónde viene todavía algo más? Que... Y en ese momento como que te nace decir: Señor, yo creo en ti, y me nace. Y es como si naciera interiormente como un respiro, como un algo: Señor, yo creo en ti. No sé cómo lo vas a hacer, ¿no? No creo en mí, ¿no? Pero yo creo que tú, por algún lado, yo lo creo, ¿no? No sé, pero me descansa mucho esto, ¿no? En medio de nuestros agobios, ¿no? Hay un sí a estrenar hoy. Hay un sí a estrenar en este 2018. Hay un sí como el de José, que duda, que no sabe, que se pone en camino, que acepta y que va caminando. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y van entendiendo, poco a poco, van entendiendo en el momento oportuno. Disponibles para un camino que queremos estrenar. En el momento y en la etapa de la vida en la que estáis, que es distinta, es otra. Entonces queda paralítico un monje en Tierra Santa. Se cae, era arqueólogo, se cae de una altura y se queda paralítico, monje de una abadía. Y queda paralítico en su juventud. La reacción del monje es de amargura, despotrica de todo, se mete contra Dios y no entiende ni a Dios, ni a su abad, ni a su comunidad, ni a nadie que intenta rozar como para hacerle aceptar, ni aceptación ni nada. Está en el hospital todavía, en la cama, en rebeldía absoluta. No entiende nada, ni sabe por qué Dios ha hecho aquello. Y en ese momento a alguien se le ocurre la feliz idea de llamar a una chica, jovencita, paralítica, judía, y le dice: vete a verle. En, entra la chica en la habitación del hospital con su sonrisa, con su, ¿verdad? Y se pone al lado de la cama, al lado del monje, y le mira sonriente. Y el monje está desconcertado porque, claro, si él está enfadado con cualquier persona que llega a intentar consolarle, ¿verdad? Él se rebela contra eso. Pero aquí llega una persona que está desarmada como él y, sin embargo, sonríe. Y es la que le logra curar, le cura. Porque ella le dice: tú estás enfadado porque has perdido una vida, pero tienes otra vida. Yo estoy en la misma situación que tú y he recuperado mi vida. Me siento feliz de lo que ahora puedo y soy, que no tiene que ver con lo que antes era. Es otra vida. Dale gracias a Dios porque tienes una vida que vivir, distinta, diferente. Esta chica le curó, le sacudió, primero le sacude, pero le sacude desde donde él puede ser tocado. Nadie le podía tocar. Seguramente su papá y le cita a San Bernardo y le dice que en la regla de San Bernardo, de San Benito, en el punto 3 dice que uno, cuando se queda paralítico, debe sonreír. Pues mire, aunque lo diga San Bernardo o lo diga Santa Gertrudis, te lo metes. Entonces, pero solamente nos cura, es verdad que nosotros somos muy difíciles para aceptar cuando estamos así, encerrados en nuestro propio malestar, qué difícil nos es. Pero a veces te viene la medicina por donde puedes recibirla, y a veces la vida es muy sabia, ¿verdad? Y bien, entonces le pedimos a José que nos haga disponibles y que nos enseñe cómo se hace esto. Que no lo sabemos de forma inmediata, hay que ser humildes. Y esta invitación es para el camino que os toca hacer a vosotros y a mí. Y a mí me toca estrenar el camino, a mí me toca reconocer, aceptar, luchar, es verdad, hacer todo lo que está en mí, pero también dejarme hacer y fiarme de que Dios va a descubrir capacidades, ¿verdad? Aunque sepa, y ya lo sé, y trago saliva, porque si soy sincero y es verdadero mi camino, Dios no me va a evitar la noche, ¿verdad? Pero en la noche Dios como Él quiere, no como tú quieres. Y uno le dice a Dios: si te digo si esto tiene una rebajilla en si te digo si cuanto antes y además así con alegría, ¿me rebajas un poquillo las noches que...? El Señor te mira y dice: ¿me quieres a mí o no me quieres? ¿De qué me estás hablando? ¿Me vienes con la calculadora? ¿Me quieres a mí o no me quieres a mí? Si me quieres a mí, ¿te fías de mí o no te fías? Y uno se guarda un poco la calculadora con hasta la próxima. La tiene ahí por si acaso, porque uno se pasa la vida haciendo cuentas. Te quiero a ti. ¿Me quieres a mí? Sígueme a mí. Estate conmigo. Me has dicho que quieres caminar conmigo. Juntos andemos, Señor. Por donde vayáis, tengo de ir. Esto es lo que hace José. Y os invito a que leáis hoy el texto que tenéis del Evangelio, donde aparecen las palabras que se le dicen a José. Yo creo que cuando las leemos juntas, no imaginamos que a José se le hayan dicho todas estas cosas, o que en el Evangelio diga tanto. Decimos que no dice nada, pero fíjate lo que dice en la página esta. ¿Tienes, Jesús? Ah, sí. No, esa no. No, perdón, la palabra me refiero a lo que dimos de San José, donde aparece el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23. Y en el texto dice nada menos que estas palabras. Fijaos qué fuerza tienen estas palabras pensadas en José. Levántate, toma contigo al niño y a su madre. Mateo 2:13. Hay un folio que os di donde aparece el texto. Toma contigo al niño y a su madre. Huye a Egipto. Hay huidas que son para la salvación. A veces huir no es tan malo. Hay que interpretar, hay que ver, ¿no? Estate allí hasta que yo te diga. Se levantó. Esto es, nos recuerda a Abraham. Se retiró a Egipto. Cuando está en Egipto, en el momento oportuno, nos recuerda también el camino de Elías, escóndete en el torrente. Y estando en el torrente le dice, levántate, te necesito. Ven, ponte en camino. Otra vez, siguiente palabra. Vamos, que hay un dinamismo tremendo. Ponte en camino. Y entró en tierra de Israel. Se adentró en la tierra de Israel. De nuevo, volvió a entrar. Regresó. Tuvo miedo. Dice que tuvo miedo. Avisado en sueños, ¿no? Tuvo miedo y por eso se fue a vivir a Galilea, ¿no? A la región. Se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo del profeta. Fue a vivir. Acogemos esta palabra porque a mí me parece que son palabras que son seguramente alguna muy buena para nosotros, ¿no?, en este momento. Bueno, pues os invito a que pasemos la mañana en esta actitud de disponibilidad, ¿no? Os invito a que abráis vuestra disponibilidad y pongáis vuestras incapacidades o miedos, ¿verdad?, ante el Señor. Y ponemos ante el Señor en esta mañana nuestro 2018. Veremos que el Señor, con lo que más miedo nos da a nosotros, puede construir algo. Tenemos que reciclar todo lo que nos parece más difícil, ¿verdad? Y le pedimos a San José que nos ayude en esta tarea. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.